Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Salieron a comer, ¿eh? Bien, dejaré aquí este cangurito australiano. Jeje, no creo que se vaya a ir saltando. Estás a un paso de ser un gato adulto, hijito, y se ha acercado la hora en que debemos discutir algunos de los misterios de la vida. Sí, papá. ¿Y qué es lo que quieres saber? Sí. ¿Sabes? Lo primero que un gato debe saber es atrapar ratones. Y yo seré precisamente quien te enseñe todos los gajes del oficio. Aún no he visto uno lo suficientemente grande o inteligente. ¿Cuándo atraparemos uno, papi? ¡Ahí hay uno, papacito! ¡Miau! Ven acá, muchacho. Yo soy quien te enseñará cómo atrapar a un ratón. Ahora fíjate cómo lo sorprenderé. ¡Te tengo! Creo que todo lo veo más grande. No hay ratones que puedan ser tan grandes, ¿sabes? ¡Quédate quieto! ¿Quieres dejar de estar brincando para que pueda atraparte? ¿Quieres pelear con los pies, eh? Pues muy bien, muy bien. Ningún ratón va a lograr burlarse de mí. Casi lo he vencido, hijo. Lo tengo contra las cuerdas. Lo tengo casi desmayado, hijo. Está pidiendo misericordia. Ya, ya lo tengo como querías que lo tuviera, hijito. ¿Dónde se fue? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿En dónde? ¿En dónde está? ¿En dónde? ¡Lo ha vencido un pequeño ratón! ¡Ay, qué vergüenza! A donde quiera que vaya la gente me mirará y dirá... ¡Ahí va ese chico cuyo padre fue vencido por un ratón! No hables en esa forma, hijo. Ningún ratón le ha logrado ganar a tu padre. Ya verás el saltarín payaso. ¿Saltarín? ¿Sí? ¿Respaldar? Sí, eso es. Respaldar, respaldar. Un momento, hijito. No has entendido. Ese ratón es un monstruo. Un gigante entre todos los ratones. ¡Ay! Ahora todo el mundo dirá, ahí va el hijo del padre más mentiroso. Yo no te estoy mintiendo. Ajá, pues asómate y convéncete. ¡Ay, papi! Y ahora dime, ¿por qué te has cubierto la cara? Me da vergüenza que el público me la vea. Ya déjate de cosas. Mira, hijo, vamos a olvidarnos de todo lo que ha pasado, ¿quieres? Toma, saborea este delicioso caramelo, ¿eh? Primero miedo, luego mentiras y ahora me cohechas. Bien, tendré que ser yo quien atrape a los ratones en esta familia. ¡Bravo! ¡Ya he encontrado el primer ratón! Lo atraparé fácilmente con papel pegamoscas. ¡Ay! ¡El ratón gigante va atrás de mi único hijo! ¡No, no! ¡Eso sí que no! ¿Dónde estará ese ratón? Hijo, ¿te encuentras bien? ¡Ay! Ahora la gente me mirará y dirá, ahí va el gato cuyo único hijo fue tragado por un ratón. ¡Ay, qué vergüenza siento! Eso es todo, amigos.